en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo implementa desde la Defensoría del Pueblo la relación para una mejor comunicación igualitaria y cómo defiende los derechos de la comunicación? Bueno, el defensor del pueblo tiene por misión fundamental lograr ser una institución de garantía. Una institución de garantía significa que tiene que basar su accionar en la protección de derechos. La protección de derechos se defiende en acciones. Una de las acciones es la promoción y otra es la acción ante el reclamo de cada uno de los casos. Pero también en la promoción de derechos y la participación de la comunidad a través de la Defensoría del Pueblo, que es una de sus misiones básicas, está el derecho humano a la comunicación. Ese derecho humano a la comunicación tiene dos aspectos. Un derecho de comunicación que tiene algunos sectores sociales que tienen más ventajas relativas, y después el derecho de las personas que tienen pocas posibilidades de hacerse oír. Entonces, nuestra gestión en este caso ha hecho un acuerdo estratégico de trabajo con el foro de las radios comunitarias, de Farco, de modo tal de poder fortalecer ese sector a través de una tarea conjunta con la Defensoría, no solo para que fuera, digamos, un esquema de pasar avisos diciendo que pueden acudir a la Defensoría, sino, como decían recién los compañeros que estuvieron aquí, los jóvenes de las radios, como que fuera un espacio de producción de ideas para llevar a cada uno de esos sectores que hoy se tornan más débiles y que hoy son más débiles y que nosotros tenemos que fortalecer, porque es una misión básica de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Hasta luego. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para intervenir en tu ayuda, pero aún así está dispuesto a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos. El defensor del pueblo de la Nación no se desentiende de tu problema y por eso no te vas con las manos vacías. El Teatro Nacional Cervantes va a ser el escenario abierto este fin de semana para una experiencia no inédita, pero sí podemos decir que valiosa, que muy significativa, porque se trata de un proyecto cordobés de inclusión social. Allí va a ser representada una obra del querido y recordadísimo Hugo Midón, se trata de Derechos Torcidos, y para hablar de esto estamos en línea con Raúl Sancica, que es el director del Teatro Real de Córdoba y que a la vez es el autor de la idea de sustentar este proyecto. Raúl, un gusto, y escuchamos atentamente de qué se trata. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un gusto. Y bueno, este es un proyecto de un teatro público, del Teatro Real, que la idea era de buscar la integración e inclusión social a través del arte, específicamente a través del teatro. El Teatro Real cuenta con tres cuerpos estables, y la idea es que uno de los cuerpos estables o uno de los actores de los cuerpos estables se pudiera incluir en un proyecto con distintos actores sociales de la comunidad. En este caso son 14 niños de Villa del Libertador, que rondan entre los 8 y 13 años más o menos. Ya, bueno, este año están teniendo 9 años, de 9 a 14 casi. Y la idea fue convocar para hacer sobre un midón a distintos niños, también trabajamos con la Secretaría de la Niñez, para poder acercarlo al teatro, que accedan al teatro físico público, pero también al teatro como arte. En este caso, elegimos la obra de Hugo Midón como para homenajear a Hugo Midón, y convocamos al director Rubén Segal y Carlos Chiani, que es también el que hizo la música, tanto en la versión original como en esta adaptación a la cordobesa, como lo decimos nosotros. Y realmente fue una experiencia más que gratificante, porque los chicos aprendieron a actuar, cantar, bailar, y están hablando fundamentalmente de sus derechos, el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, y superó ampliamente todas nuestras expectativas. De hecho, que iba a ser para una función o dos este proyecto, que había durado 6 meses, y ya venimos casi un año trabajando por distintos lugares, y ahora, como cierre de este año, vamos a estar en el Teatro Nacional Cervantes invitado, donde los chicos no solo van a tener la posibilidad de estar en un teatro nacional de esta importancia, sino también poder conocer lo que es la capital de nuestro país. Y realmente estamos muy orgullosos, muy honrados con un proyecto de esta naturaleza, haya trascendido la frontera de su propio lugar, ¿no? Nosotros estábamos repasando recién, mientras te escuchábamos atentamente, Raúl, de qué manera el teatro se inserta en todo aquello que tiene que ver con las ideas, los sentimientos y los episodios de lo más contemporáneo, desde la historia hasta el día de hoy. Pero entre lo más contemporáneo estamos recordando que el teatro es una herramienta muy válida para el tema de la identidad. En este caso de ustedes es no menos válida para procesos de integración social, como bien lo venís describiendo. Pero la pregunta que surge espontáneamente a los que somos espectadores habituales de teatro es cómo lograr, además de la frescura y de la espontaneidad que chicos de entre 9 y 14 años pueden tener, ¿cómo lograr, digo, insertarlos en un guión, insertarlos en una historia que está prescripta? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, la idea, fundamentalmente el trabajo de los directores es muy importante, los directores, los asistentes, era que nosotros le acercamos una propuesta a ellos de, justamente lo que decía al principio, de que conozcan un teatro, qué es lo que es el teatro, empezar a hablar del teatro, que empiecen a ver obras, la relación, el contacto que tienen con el teatro, no solo con la parte artística, sino también lo que es el personal de sala, los técnicos, administrativos, y empezar a decirle que el teatro es una posibilidad más de comunicación, de expresión, y para que, a ver si encontramos un camino para poder expresarnos y comunicarnos lo que tenemos ganas de decirle. A partir de ese concepto empezamos a manejar esta línea de trabajo, y con este hecho no pretendíamos que salgan actores ni actrices, ni mucho menos, sino poder expresarse y comunicar algo. En este momento iban a hablar de los derechos del niño. Y a partir de eso es que se fue dando una selección natural, digamos, algunos se engancharon, otros no, pero fundamentalmente a través del juego, a través de baile, de canciones muy sueltas, empezaron a engancharse y después empezaron a adentrarse ya al texto, ¿no? Al texto propiamente de la obra, y todo lo que son nexo, ellos pudieron participar en la dramaturgia, los chicos, con esta visión muy muy de Córdoba, ¿no? Esta chispa cordobesa que los chicos pudieron agregarle conjuntamente con el actor de la comedia cordobesa, y realmente ahí se cerró el producto. Bien, esta obra que llega ahora al Teatro Nacional Cervantes ha estado ya en distintos puntos del país, ¿no? Sí, por suerte lo han visto distintos programadores o directores de festivales. Estuvo en el Festival de Integración de Formosa, también estuvo en Mendoza, en Catamarca, en Santa Fe, lógicamente en varias localidades del interior de la provincia de Córdoba, en el Festival Internacional de Teatro, tanto Mercosur como el de Niños y Jóvenes, y también en distintos barrios de Córdoba, porque tienen un programa Corredores Teatrales, y ellos pudieron llevar esta obra a su propio barrio, a Villa del Libertador, y a partir de ahí hicimos una gira por distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Realmente para ellos es una experiencia muy grata, no lo pueden creer, pero fundamentalmente también pueden a sus pares comunicarles que existe una oportunidad, que a través del teatro también pueden integrarse con los distintos actores sociales que construyen la sociedad, en este caso de Córdoba, ¿no? Ni más ni menos. Raúl Sancica, director del Teatro Real de Córdoba, muchísimas gracias por este trabajo y por este testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes, y los esperamos el sábado 17:30 en el Cervantes, con entrada libre y gratuita, para que nos acompañen. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo. Declaración por el Día Mundial de los Derechos Humanos. Las libertades básicas y fundamentales son inherentes a la persona por su condición de ser humano y resultan imprescindibles para garantizarle una vida digna, declararon desde la Defensoría del Pueblo de La Matanza en relación con la conmemoración reciente del Día de los Derechos Humanos. Si bien el Día de los Derechos Humanos es una fecha para conmemorar y recordar como ciudadanos, todos los días debemos bregar por vivir en una sociedad más justa, en donde prime el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, la no discriminación, la protección de los derechos del niño, la no violencia, la tolerancia, el diálogo y la paz, destacaron.